masa revuelta, insatisfecha, incomprendida, pensante, deseante. Modalidades del ser, de la masa crítica. A todos y todas. Estamos acá con Jus, quien les habla, Chinchilla. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Chinchilla? ¿Cómo le anda usted? Bien, bien, bien, muy bien. Bueno, primero tenemos que hacer un pequeño aviso, que ya se han dado cuenta a toda la radioescucha que está atenta a nuestras novedades, que arrancamos a las 5 de la tarde. Sí, cambiamos el horario. Cambiamos el horario, sinceramos la situación. Nos asinceramos con nosotros mismos. Tal cual. Y estamos arrancando más o menos puntualmente, según lo... Bueno, recién acabo de cambiar la portada de Facebook, así que si estaban siguiéndonos por Facebook, no se enteraron. Pero si estaban siguiéndonos por Instagram, sí se enteraron. Sí. Pasá las redes, de paso. Ahora pasamos las redes de vuelta. Bueno, en Facebook estamos como Masa Crítica, la página. Y en Instagram estamos como @masacriticaradio, así que nos pueden seguir por ahí. Y después los teléfonos de la radio son el fijo 451-6917, el WhatsApp 221-670-5190. Bueno, también tenemos correo, página de Radionauta, nos encuentran ahí también. También nos pueden escuchar en vivo por la página. Por la página web también, que es radionauta.com.ar. Podemos escuchar, para los que no les llegue la frecuencia. Claro, allá. También. Claro, pues nos están escuchando de Rosario en este momento. ¿En serio? ¡Saluditos! Sí, hay que mandar saluditos. ¡Ay, qué bueno! Si no, por Radio Cut también. Bueno, maravilloso. Y vamos a presentar nuestro tema incógnita de hoy, que es un juego que lanzamos, del cual hacemos unos segunditos del tema, lo tienen que adivinar a lo largo del programa, y el que se adivina se gana un chupetín, no sé qué se gana. Bueno, se gana un besito nuestro, y la gran admiración de nuestra parte. Bueno, si lo adivinaron ahí, ya está. O sea, es ya con esa guitarra distorsionada como arranca así densa. Sí, igual. ¿No? Una corrección ahí. No es una guitarra distorsionada. Es una guitarra con un poquito de delay y algo de reverb. Es una guitarra bastante limpita. Después, cuando ya pasan un par de compases, bien. Lo podríamos contar, empieza la guitarra. Bueno. Tratar de ver a través de los espejismos con los que nos enredan en supuesta realidad. Bien dijo acá mi compañera Chinchilla, espero que averigüen cuál es nuestro tema de incógnita, un gran tema para mí. A mí me encanta, lo estamos tocando con la banda. Ah, después tiene que pasar el chivo de la banda. No, todavía no. Todavía no está muy verde. Arrancamos esa onda, bueno, ¿esto cómo era? No, cuando esté va a estar. Buenísimo. Bueno, el día de hoy me toca hacer la editorial y bueno... más que nada quería presentar el día de hoy como un tema de actualidad, ¿no? Para los que nos están escuchando, seguramente muchos conocerán a Marilina Bertoldi, no sé si la conoces, hermana de Lula Bertoldi, cantante y guitarrista de Eruca Sativa, ganó el premio Gardel de oro. A la miércoles. Que un dato de color es mencionar que hacía 19 años que no ganaba una mujer ese premio. ¿Y quién fue el anterior, te acordás? Mercedes Sosa. Ah, bueno. Sí, pero también hay un dato curioso, ¿no? Porque quise traer este tema acá a la radio para los que nos están escuchando y también como, ¿no? Como nuestro programa, una masa crítica, ¿no? Reflexionar un poco sobre de qué se tratan estos premios, ¿no? A lo largo de nuestra historia, nada, nos ha pasado un montón de situaciones, en este caso a las mujeres, ¿no? Como algo que venimos hablando desde el feminismo, del empoderamiento. Hace un tiempo atrás, para hacer un repaso, Marilina Bertoldi venía tocando, para los que no la conocen, por supuesto, en Con Orquesta, que era una banda de un poco de rock pesado, y paralelamente empezó a sacar su parte de solista. Sacó... Sí, una de las cosas que se dice es cuando se dice que la fórmula del rock está agotada o que la fórmula del pop está agotada, en realidad es porque hay voces que se están silenciando. Exactamente, base a eso era lo que quería llegar. O sea, ¿qué nos pasó a nosotros como parte de una cultura musical que tenemos del rock, que siempre está a cargo de esta mirada machista y patriarcal que tenemos todo el tiempo sobre ese género? Y lo digo como partícipe de ese género, y lo digo también como partícipe, en este caso, de pertenecer a la comunidad LGTB. Creo que, más allá de ser invisibilizados, las mujeres han sido invisibilizadas a lo largo del tiempo, porque me vas a decir que acá, a 19 años atrás, no hubo nadie que sacaron discos. O sea, sacaron infinidades de discos. Hay infinidades de artistas que después, bueno, en lo que va a ser mi columna voy a hablar sobre la primer mujer que se considera la primer mujer del rock argentino, que particularmente no ha sido evidenciada. Pero, ¿a qué voy con esto de los premios Gardel? Tuvimos que bancarnos durante un montón de tiempo que un montón de machirulos, y disculpen el énfasis, nos digan que el rock está muerto. No está muerto, muchachos. El rock está tomando la partida del feminismo y de las mujeres a cargo de eso, hablando de otras temáticas. Ya no estamos hablando, digo, ya no estamos porque me siento partícipe de ese movimiento, no estamos hablando de, oh, nena, sin desmerecer a eso, ¿no? Esta es una opinión personal, pero me parece que también hay otras cosas para decir, más en un momento clave como el que estamos viviendo, no solamente contextualmente, socialmente, sino culturalmente con la nueva ola del feminismo, ¿no? Que viene a resignificar un montón de cuestiones. Entonces, ¿qué es esto de andar escuchando a Calamaro diciendo que las mujeres que ahora quieren derechos están prostituyéndose? Lean la nota, la pueden encontrar, de lo que dijo Calamaro, refiriéndose a los movimientos feministas pidiendo más cupo laboral. Aparte, no es cupo laboral, sino, más allá de que el trabajo del músico es un trabajo y es laboral, sino pedir una mayor visibilización de las mujeres en los grandes conciertos de rock. Y no es que no hay artistas, sobran a los artistas. Y no solamente de rock, sino en todos los géneros. Ahora están surgiendo bandas donde están a cargo de mujeres y todas mujeres tocando. Acá en La Plata tenemos varias, para mencionar, y de diferentes géneros. Pero siempre hemos sido cuestionadas sistemáticamente a lo largo de la historia. Si me permitís, una de las cosas que se cuestiona siempre es, por ejemplo, desde el punto de vista de lo que estamos acostumbrados a escuchar. Me ha pasado escuchar gente que dice, por ejemplo, lo que pasa es que esa voz finita me termina molestando. Esa es una, ¿no? Que es, sí, digamos, sí, es una cuestión de acostumbbramiento del oído a otro registro. Sí, sí, vocal. Aparte, como si todos los hombres que tuvieran banda de rock son cantantes líricos o son tenores. No, olvídate. No me vengan a decir a mí, muchacho, porque si vamos a ponernos... Esa por un lado. Nos vamos a poner en cuestiones específicas. Yo no voy a sacar los títulos de las cosas que tengo porque no me parece, eso me parece persona mediocre, sino me parece que tampoco nos pongamos la bandera de ay no, porque lo importante es la letra, porque la letra deja mucho que desear, y si vamos a hablar de la parte musical en cuanto a afinación, también muchos artistas dejan que desear. Entonces, que no vengan a juzgarnos con el tema de la voz feminista. Porque si y hay una segunda cuestión. Sí. Más allá de lo que es la radio, que por ahí cualquiera canta y no importa, sí, está la cuestión visual. O sea, las mujeres se nos exige ser eternamente jóvenes. No, eso es entonces, inevitable. Entonces, una banda, una persona que está liderando una banda y que tiene que estar al frente de la banda, tiene que ser linda. No puede ser gorda, no puede ser, no binaria, o sea... No puede ser gorda, no puede ser... Porque queda feo, ¿viste? No binaria, no puede ser torta. Bueno, claro, justamente ahora lo ganó una chica que está tomando, a mi criterio, todo esto sumamente subjetivo y me puedo equivocar, pero yo veo acá una beta de una artista totalmente completa y también levantando la bandera del feminismo, que es súper importante, y también la bandera de visualizar la diversidad. Sí, exacto. Entonces me parece genial esto. Porque, o sea, no es que esto viene desde ahora, esto viene desde atrás. Porque no, tenemos a Celeste Carballo, tenemos a Sandra Mianovich, Hilda Lizarazu, María Gabriela Pumer, que hablamos el primer programa sobre eso. O sea, hay un montón, pero un montón de mujeres que están ahí afuera y que seguramente me están escuchando. Chicas, vayan por eso, vayan y ocupen los lugares. Tómenlos a cargo de ustedes. Porque nadie les va a permitir eso, lo tienen que tomar por la fuerza. Suena muy fuerte lo que digo. Suena extremo, pero es así. O sea, yo lamentablemente, y me pongo como ejemplo, durante mucho tiempo no pude conseguir gente para tocar, en este caso hombres, justamente por ser mujer, o porque no, tus letras son de esto. O sea, todo el tiempo somos sistemáticamente cuestionadas. Sí. Desde nuestra voz, desde lo que escribimos, desde si tocamos bien o tocamos mal el instrumento, porque también eso es algo que yo mencioné en el primer programa, si tocamos bien. En muchos de los casos, Marilina ha hablado de esto, ¿no? De que a ella misma le han dicho, pero vos tocas como un hombre, ¿qué es esto? ¿Qué estamos hablando? Sí, bueno, eso pasa en todas las áreas del accionar humano. Que peleas como un hombre, que competís como un hombre, que sos inteligente como un hombre en el ámbito, por el científico, que liderás como un hombre, o sea... Cuando el estándar es que la mujer cumplió con ciertas expectativas, es porque es como un hombre. Y no, lo que hay que reivindicar es que cada persona lidera como es, independientemente de una comparación con una figura masculina. Claro, no, porque aparte hacer rock es hacer rock duro, ¿no? Y hacerte el malo y todas esas cosas. Yo creo que el significado de rock, si nos vamos a poner a estudiar epistemológicamente de dónde viene esa palabra, que viene de la palabra inglesa, viene rock and roll, tiene que, no sé si tiene que ver algo con el tema del rodar y del... Entonces, si tiene que ver con eso de rodar, yo creo que el rock tiene algo que no tiene particularmente... Que no tendría que ser estático. No, exacto, no tiene que ser estático y sobre todo tiene que ser un medio... de transformación. El rock siempre se transforma, el rock siempre es superador. Por eso me encanta hacer este género. Porque es superador, siempre hay cosas para sumar, siempre hay algo para ir más allá. Siempre se puede ir más allá. No es todo guitarra distorsionada. No tenemos que ser todos papo para tocar. Y bueno, eso le pasa a todos los géneros. O sea, la gente que sigue escuchando un determinado género va a ver una evolución. Yo entiendo y siempre hay propuestas nuevas. Claro, pero yo entiendo el gusto estético, que el gusto estético es el gusto personal que uno tiene. Es como la imagen, ¿no? Exactamente lo mismo. A mí me puede gustar más un género que otro o tal artista que otro. Pero ¿quién soy yo como artista para desacreditar al otro? Es como si yo me pongo acá a hablar sobre el programa y empiezo a desacreditar a Lali Espósito o a Cande Tinelli. ¿Quién soy yo? Si eso es lo que le gusta hacer ella y son parte de un movimiento, bueno, eso se verá con el tiempo si prospera o no. El tema es romper el pacto. Claro, el tema es darle el avance a todo esto. Pero volviendo a Marilina, para no irnos por las ramas. Lo que quiero decir con respecto a esto, está muy bien merecido el premio. Si no, hay que empezar a cuestionarnos bajo qué parámetros está votando esta gente como mejor disco. Porque me van a decir que en 19 años no hubo disco de mujeres. Es más, yo creo que fue un discazo el disco Cantora de Mercedes Sosa, que es de otro género, y no ganó ningún premio. Claro. Y así puedo seguir mencionando otros discos más. No sé, Eruca Sativa nunca... Es una banda que hace 10 bueno, años hoy la vamos que a escuchar. Y es una banda que recién se está empezando a conocer. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Por qué invisibilizamos eso? Bueno, eso es lo que yo decía, que romper el pacto, digamos. Vos tenés un oído acostumbrado a determinada cosa, vende determinada cosa, y ese ciclo se sigue repitiendo, hasta que alguien dice, no, pará, escuchate esto que es un poquito diferente. Por ahí la primera vez que lo escuchaste, no te recopó. Pero dijiste, algo tiene. Sí. Lo volvés a escuchar y le encontrás cuál es la novedad, qué es lo que está proponiendo, y ahí encontrás el valor. Entonces, si no rompes ese círculo de escuchar siempre lo mismo, escuchar siempre la misma fórmula, o el, no sé, la nueva versión de la misma canción de hace 20 años, que está bárbaro hacer versiones, yo no estoy en contra de hacer versiones, me encanta. De hecho, ahora se está escuchando mucha música de los 80, que a mí me fascina. Pero, loco, hay otras cosas. Podemos escuchar otras cosas, podemos abrir la oreja, podemos abrir la cabeza a otras propuestas, a otras voces, a otros instrumentos, a otra combinación de instrumentos, otros ritmos, a otras fusiones. Sí, también algo que también está, bueno, está en auge también Barbie Recanati y demás, que es lo último que voy a decir. Hay una ley de cupo para que el 30% de las mujeres participen dentro de los grandes festivales de rock. Esto hay que hacer un pequeño paréntesis sobre eso. Yo leí la ley y está buena, pero el 30% de la población de las mujeres para tocar en un festival de rock, o sea, si vos tenés una mujer tocando la batería en tu banda, ya estábamos cubriendo ya un 10%. Está. ¿Me entendés? Entonces habría que, y contempla solamente a las mujeres. No contempla identidades no binarias. Exactamente. No está contemplando otras cosas que son importantes. Así que, Marilyn Bertoldi, desde acá, que yo soy bertolista, digo, porque soy seguidora de las dos, Felicitaciones, está muy bien ganado y vamos por todo. Vamos por todos y vamos a derribar totalmente todas esas barreras con el género y con todos los otros géneros que nos imponen. Yeah. masa revuelta, insatisfecha, incomprendida, pensante, deseante. Modalidades del ser, de la masa crítica. Norca y Claudia, que llegaron recién. Hola, ¿cómo les va? Y vamos a arrancar con la parte de ciencia y ciencia ficción. Bueno, en este caso, una brevísima noticia de ayer. El Día de la Luz, Focal, salió espectacular. Nos visitaron un montón de escuelas, incluyendo jardines, que había algunos experimentos para los chicos con la luz. Y bueno, se recoparon con todo, con las charlas, con la feria y demás. Así que si quieren... después en mi muro buscan Chinchilla, están las fotos, salió todo muy, muy copado. Pero hoy, bueno, quería hablar algo quizás un poquito menos serio o quizás más tirando a ciencia ficción. Todo es serio en este programa. ¿Todo es serio? ¿Vos decís? Sí. Hasta todo. El humor es serio. Todo es serio. El humor, bueno, es lo más serio. Esta es una serie muy seria. bueno, quería comentar una serie que a mí me fascina, que se llama The Expanse, que bueno, todavía... tenemos la esperanza de que haya otra temporada. Y bueno, lo que plantea esta serie, que bueno, originalmente estaba en Sci-Fi, a partir de 2015 empezó la emisión. Lo que plantea es un futuro donde digamos, la humanidad ha colonizado los planetas de Marte y parte del cinturón de asteroides, que queda, bueno, el cinturón de asteroides queda bastante lejos. Y bueno, básicamente hay tres facciones o tres, si se quiere, ya especies dentro de la humanidad. Una son, obviamente, los terranos, que son los que se quedaron en la Tierra y los que viven en una especie de, si se quiere, bonanza. Pero bueno, porque hubo una gran inmigración, una gran emigración. Perdón, tengo una llamada, no sé quién es. Bueno, perdón. Una gran emigración hacia los planetas, entonces la Tierra no está tan sobrepoblada. Sin embargo, se ven ciertas miserias humanas, como gente que vive, que no tiene trabajo y que son marginales, que si bien comen y todo lo demás, no tienen ninguna función útil para la sociedad. Otra segunda facción o subespecie, que serían los marcianos, que lo que quieren es o sea, terraformar Marte, pero dentro de ese sueño lo dejan supeditado a la guerra con la Tierra. Entonces todo su dinero y toda su energía está puesta en la cuestión armamentista. Y bueno, los que son los Belters, los del anillo de asteroides, que son, básicamente arrancan como colonia minera de distintos asteroides, juntando agua y juntando distintos minerales, pero que en algún momento se sublevan como pueblo y dejan de ser una colonia para ser una especie de, no sé, archipiélago de naciones. Lo que plantea la serie está buenísima porque es, digamos, como siempre hace la ciencia ficción en cuestiones políticas, plantea en un escenario ficcional algo que puede estar pasando o que pasó en la realidad de la Tierra. O sea, uno podría asumir a la Tierra como la parte, si se quiere, de Occidente y a Marte como en algún momento lo fue Rusia y el eje comunista. Y bueno, los Belters claramente seríamos el tercer mundo, porque son los que peor la pasan, los que tienen... bueno, en este caso no tienen insuficiencia de comida, pero tienen insuficiencia de agua y de aire, lo cual es mucho peor. Y bueno, dependen mucho de cómo se organizan las estaciones espaciales y cómo todas las intrigas políticas generan que a veces haya escasez de determinada, por ejemplo, del agua, en beneficio de unos pocos que controlan la estación espacial. Bueno, todas esas intrigas políticas tienen como personajes muy fuertes. Está muy elaborada toda la trama política, no están los malos y los buenos. O sea, vos ves el personaje completo con la familia, con las motivaciones, con el pasado que quiere dejar atrás o no, o que quiere sacar a relucir. Y no voy a spoilear nada de la serie, esto solamente es el principio de la serie. Se van a encontrar con una materia con algún un fenómeno que no pueden explicar y que tiene que ver con algo fuera de la humanidad. Entonces, bueno, cómo se enfrenta cada facción pensando que es un arma. Por ejemplo, los de Marte piensan que es un arma de la Tierra, los de la Tierra piensan que es un arma de Marte, y los Belters honestamente les chupa un huevo mientras no les toque a ellos, ¿sí? Entonces, bueno, todas esas cuestiones aparecen en cada uno de los personajes y en particular en los que son los protagonistas, que son una nave, que bueno, todos tienen un pasado del cual quieren escapar y quedan, digamos, atravesando esta cuestión en una nave bastante potente. Y bueno, lo que quería comentar particularmente es que más allá de todas las intrigas políticas y lo bien planteado que están los personajes, lo fuertes que son, lo buena que es la historia, es que tienen un gran respaldo científico en todo lo que hacen. Esto es una cosa que a mí me gusta mucho. Se pusieron a pensar realmente, si yo tengo que viajar de la Tierra a Marte, ¿qué es lo que lleva de combustible? ¿Qué es lo que me, cuánto tiempo tardo? ¿Cómo va a ser la aceleración en la nave? Si la nave tiene gravedad o no, cómo se comporta el cuerpo humano viajando a través de grandes distancias, si recorremos a gran velocidad, qué le pasa al cuerpo humano, sobre todo con las aceleraciones. Entonces, ese tipo de cosas están planteadas. Y si bien, bueno, la parte gravitacional de cómo las naves giran alrededor de los planetas y se impulsan a través de eso, es un poquito, si se quiere, funcional a la historia, más veloz, está muy bien planteado todo en el sentido de decir, bueno, si el cuerpo humano sufre tanto con, por ejemplo, un viaje en avión, lo que va a sufrir en un viaje en nave, o sea, tenés que tener un estado físico y una preparación para todas las aceleraciones de aterrizar y de despegar, que son infernales. Y eso se ve muy bien a lo largo de todos los episodios, cuando, por ejemplo, ellos quieren escapar de los controles del sistema solar, tienen que acelerar mucho y de repente se sienten como muy mal. Así que bueno, tiene un montón de cuestiones que a mí me gustaron un montón. ¿De qué país es China esa? ¿De qué país es? Debe ser yankee, no debe ser muy... Ya te digo. Y todos los protagonistas, que empezaba la pregunta, ¿eran cómo? Sí, es yankee, es todo yankee, pero me llamó bastante la atención y está basado en las novelas de Daniel Abram y Ty Frank. Nada, pero me gustó mucho todo el setting y si bien tiene esas cuestiones de... si se quiere, del protagonista masculino, qué sé yo, que hay un montón de... Blanco y heterosexual. Sí. Claro, sí, hay un montón de otras cuestiones que tienen que ver con las culturas que se generan a partir de vivir en otros lados y de vivir en otros contextos físicos, claro. ¿No? De, por ejemplo, un Belter va a la Tierra y una de las torturas que lo someten es a colgarlo de los brazos, porque no soportan la gravedad de la Tierra. Sus huesos han sido deformados por la baja gravedad. Los marcianos van a la Tierra y sufren de agorafobia. Cosas por el estilo que me parece que están muy bien pensadas, que siempre en las series donde aparecen viajes del espacio, todo el mundo tiene la misma gravedad, todo el mundo anda caminando por la nave como si fuera el patio de la casa, y esas cosas, digamos, no van a pasar, por lo menos dentro de muchos, muchos, muchos años, que se genere una gravedad artificial adentro de una nave, porque sería muchísima energía gastada en algo superfluo. Así que bueno, quería traerles esta serie, que se las recomiendo ampliamente, y que bueno, la estuvieron dando y ahora no sé dónde está, pero seguramente la pueden encontrar para bajar. Decí de nuevo el nombre, porque... The Expanse se llama. Y bueno, nada, la pueden... Ya, como empezó en 2015, ya tiene varias temporadas, lo que yo conté es solamente el inicio... así que no les spoileé nada, los primeros capítulos ya se plantea esta historia. Por supuesto, después pasan un montón de otras cosas que no voy a comentar. Y bueno, para que descubran incluso los personajes... Es una serie a prueba de ñoño, sería. Sí, pero lo que quiero rescatar es que no es solamente esa prueba de ñoño. O sea, una persona ñoña como yo la puede ver disfrutándola mucho sin apagar mi modo ingeniero. ¿Sí? Claro, eso es lo pero mismo. Además tiene un montón de otras cuestiones que hacen a la narrativa y a que vos te creas el personaje que van con la persona que escribió la historia y con el que desarrolló con la dirección, digamos. Me parece que es muy completa en cuanto a arco dramático, a personajes y a sustento de credibilidad. Esto que vos decías, ¿no? De que las explicaciones están basadas en explicaciones científicas. Sí. ¿no? ¿Cómo eso creó la verosimilitud del mundo de la ciencia ficción, ¿no? Porque vos decías, bueno, todas las películas estamos acostumbrados, o series de ciencia ficción, pareciera que más o menos el otro planeta parece la Tierra, básicamente. Sí. Decir, ¿no? Hay, le cambian el color de cielo, claro, y ya está. No hay, y sí, los seres claro, ponen un monstruo, un alienígena medio extraño o no, claro, ¿no? Y ya estamos en otro espacio, ¿no? Claro, en este otro... caso, claro, el pero ser como... el que se encuentra no sabe ni siquiera si está vivo o no. Claro. Ah. Porque la definición de vida humana no corresponde a lo que se encuentran. Claro. Es extrañísimo. Sí, yo la verdad que la serie no la conocía. Me gusta la ciencia ficción. No soy tanto de ver tele en realidad. Pero bueno, voy a chequearla. No, cuando dijiste eso, ¿no? De cómo se construye la verosimilitud, me pareció interesante. Es que decías, bueno, en realidad hay toda una serie de sucesos que pasan con el cuerpo, con la psicología, digamos, con varias cosas que harían, digamos. Sí, acá tengo que hacer una distinción entre lo verosímil y lo verdadero, claro, ¿no? O sea, sí, en este caso la verosimilitud es muy cercano a lo que pasaría verdaderamente a nivel físico y biológico con una persona. Obviamente está como corrido un poco el límite, y bueno, funcionar a la historia, pero no deja de ser verosímil por eso mismo, porque medio como que te está bien sustentado. Y una cosa que me hacía ruido, ¿no? Que es como una frase que escucha uno mucho, ¿no? Como dijiste, bueno, están, qué sé yo, los de Marte, que sería, bueno, el mundo occidental, están los de, o al revés, no me acuerdo, o la sí. Tierra, no me acuerdo. Esto es una interpretación mía, no, ya. No, claro, pero sí, pero... Sí, hay una especie de guerra fría entre la Tierra y Marte. Sí, no, esto del tercer mundo, ¿no? O sea, esto es algo que a mí siempre me hace mucho ruido cuando escucho ese término tercer mundo. Me pongo a pensar, no sé, para que haya un tercer mundo hay un primer mundo. O un segundo mundo. Y, bueno, eso lo dicen explícitamente. ¿No? ¿Y qué es lo que define que sí, seamos o no seamos un tercer mundo? Bueno, en definitiva son políticas, decisiones a nivel superior, bueno, que hacen que uno sea un tercer mundo. Es como un poco injusta esa... Claramente la Tierra tiene supremacía. Claramente la Tierra tiene supremacía y las Naciones Unidas se encargan de que la Tierra tenga supremacía. Incluso uno de los personajes, que es impresionante, la canciller, que es un personaje muy fuerte, dice, la Tierra viene primero. Lo dice claramente, dice, la Tierra tiene que ir primero, punto. O sea, no pone en cuestión, che, bueno, veamos cómo es esto. No, dice, la Tierra va primero, porque aquí nació la humanidad y después vino lo demás. Entonces, claro, claramente, o sea, está puesta la postura explícita en digamos, en los diálogos de la serie. Y obviamente lo estoy discutiendo ese discurso. Sí, sí. Igual todas esas cosas en la vida real, la construcción del sentido del primer mundo, del segundo mundo, el hemisferio norte que está arriba en los mapas y todo eso, no solo es injusto, sino que es a propósito. Bueno, pero que arriba sea arriba, sí, es arriba, una cuestión física, eso no lo podés. En el espacio no hay arriba ni abajo. En el espacio no hay. En la Tierra, digo. Es más, en el espacio no podría. La Tierra está en el espacio. Y otra cosa, en el espacio no hay aire, o sea que no se podría escuchar ningún tipo de sonido. Porque no hay aire, no se puede escuchar música. Claro. Es nada. No, para mí sería tremendo eso. Bueno, no, bueno. En serio. ¿Vieron 2001 más allá del espacio? Imagínense una vida sin sonidos. Está bien, pero igual dentro de lo que vos estás adentro de la nave sí hay sonido. Sí, bueno, porque ahí está lo que vos decías, que habían invertido. Hay una atmósfera. Hay una atmósfera que se creó que no sabemos cómo, ¿no? Pero igualmente es como muy inviable si lo ves con los ojos de la actualidad, ¿no? O sea, sí, digamos, es un futuro... Es un futuro muy extrapolado, ¿sí? Claro. Imagínate de acá 500 años donde, digamos, vos vas a Marte y armás un domo, armás un microclima con algunas plantitas que yo vivís ahí y después te vas al resto a buscar minerales o lo que necesites. Claro. Es verdad que si vos te vas, o sea, por ejemplo, ¿qué diferencia habría con Star Wars? En Star Wars vos escuchás las explosiones. Y claro. Entiendo que es en función de la historia de que, explotó la nave. Pero es verdad que si vos explotás la nave no vas a escuchar nada. Lo que vas a escuchar es una vibración en la nave de los fragmentos que te lleguen de esa explosión. Un poco lo que decía Chinchilla, ¿no? Si, bueno, que sea real no quiere decir que no pueda ser verosímil, que sea o no sea real. Claro, claro. Digamos, acá, digamos, para el sentido de la narración, incluso no podría... Uno podría inventarse, digamos, esas explicaciones científicas, uno no sabe ciencia, y no sería real, pero sea totalmente verosímil y funcionará la historia. Cuando vos estás leyendo fantasía, suspendés la noción de realidad y te metes en el mundo narrativo, en ese universo. La lógica de ese mundo maravilloso. Pero otra cosa. La ciencia ficción lo que intenta hacer es que ese mundo ficcional siga siendo este. Claro. O sea, te da un sustento de algún punto del visto tecnológico para que vos te la creas como que fuera posible. Otra cosa, me sorprendió eso que vos decías de que el humano se pone, o sea, la Tierra es primero que todo lo demás. Sí. Eso es bien, bien desde la mirada del ser humano. Sí, es muy política. Igual también, es muy política porque la persona igual me gusta, que lo dice... Me gusta porque eso le da como un tono de realidad. ¿Por qué digo un tono de realidad? Porque eso en realidad creo que es lo que le pasa... este tira y afloje entre los diferentes países que se puede, tiene un tono más de realidad que en vez de las películas, otras películas de ciencia ficción donde siempre los de afuera nos quieren venir a invadir. Claro, ¿no? Como... bueno, acá sería, digamos, si querés, Christian, que es mi personaje, uno de mis personajes, claro, favoritos, es la secretaria adjunta y tiene mucho poder, claro, y digamos, hace toda una red de poder y con quién habla y con quién se cruza en el pasillo, y esa siempre consigue lo que quiere. Sería como una especie de que de presidenta, algo así, o no existe. Y dentro de la ONU es una de las capangas, digamos, claro, no es la figura principal, pero es la que en las sombras teje todo. Claro. Y sí, te lo muestra bien la trama. O sea, bien, por ahí el que está figurando es el presidente de no sé qué, pero sin embargo ella es la que está manejando todos los entretelones. Igual sigue siendo muy desesperanzador que la humanidad pase toda esa situación tecnológica y siga siendo la misma mierda que ahora. O sea, no pasó nada, sí, el feminismo no le llegó a ningún lado. No, pero bueno, tenés que ver lo que sucede a lo largo de la serie. Claro, ¿cómo pero si la humanidad se sigue sacando la mierda entre ella y explotándose, digamos como que bueno, amigos, no hemos mejorado nada, como diría Mafalda. Yo diría una cosa respecto a lo que vos decís. No, lo que pasa es que no... Falta un micrófono. Ah. Yo no le quiero decir. Por un lado, bueno, yo soy medio ñoña con estos temas, así que seguro que lo voy a ver. Pero eso que vos decías, bueno, yo... personalmente, guarda que yo no quise spoilear nada, los personajes tienen también una evolución, no es que figuran, sí, se quedan estáticos en su postura, sino que van evolucionando y viendo otras ópticas. Una humana, digamos, que considero que si hay algo que no merece la pena ser salvado en la humanidad, o sea... ¡Vamos! Dijo y se tenía que decir. Entonces no me preocupo demasiado por lo que pueda llegar pasando en la serie. Bueno, la ciencia ficción, cuyos orígenes en realidad es la literatura, no el cine... precisamente es eso, ¿no? Una proyección de los temores más grandes de la humanidad, futuro posible. Totalmente. Tomando en cuenta es una advertencia de la tecnología y la ciencia. Entonces tengo que decir de que no cambia más y que la visión es muy desesperanzadora. Es muy la ciencia ficción porque trabaja con la distopía, ¿no? Los mundos, los es lugares no ideales. De la verosimilitud del género. Sí, es parte de... A ver, de, el tema es que al aparecer este elemento extraterrestre, aparece justamente la pregunta, ¿quiénes somos? ¿Y cómo nos vamos a enfrentar entre todos contra eso? Se las dejo, sí, picando. Claro. Chan. Vamos a ver. No está en Netflix, ¿no? No, en Pelispedia. Por ahí está en Pelispedia. Yo recomiendo ese. Acaban de comentarme que cerraron Pelispedia. Sí. Pues si yo lo ayer tiraron en un grupo. Acaban de cerrar el último momento. Bueno, googleen. Yo ayer vi Pelispedia en una película. Y pásennos a la página donde Danesa se puede bajar The Expanse, ¿sí? O la expansión. Pero bueno, la expansión, coño, me parece bueno. The Expanse 106.3 Porque la violencia no puede ser la puerta de entrada al sistema de salud. Porque la salud es un derecho básico de todas las personas. Para abortar de forma segura, sin morirte en el intento, contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La pulseada de mayo. Nuevos deliveries. Economía de plataforma sin seguro ni estabilidad laboral. El CONICET y la ciencia hipotecada. Una cobertura especial desde Lima sobre la tarea de un movimiento que repiensa la necesidad de trabajo de niños y adolescentes y más. Encárgala en kioscos de diarios. Suscríbete al 0221-453-2516 o encontrala en nuestros puntos de venta. www.lapulseada.com.ar La Pulseada, la revista del padre Cajade. 17 años en las calles. ¿Salimos este viernes? Ay, me encantaría, pero estoy con los nenes. No sé con quién dejarles. Decile chau a los viernes en casa. Vení a Liga de Improvisadores, el espectáculo de impro deportiva para vos y tus hijes. Viernes 21:30 en la Gran 7, 62 entre 1 y 115. Entrada a la gorra. Celebremos el año de Pulso. 7 de junio. Guardate la fecha. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Las manifestaciones del espíritu en todas las épocas expresaron a través de la música el amor, la pena, la alegría vital, el misterio fascinante y escalofriante de la existencia. La música y su más allá, con sus poderes extraños, nos atraviesa y expande. Volvimos. Vamos a repetir lo del tema incógnita ahora. Debería. Un ratito, ¿se podrá? Sí. Pero le segundos, cambiamos ¿sí? todo a los operadores sobre la marcha. Gracias, Rodo. Es un copado. Ahí va. Tienen que adivinar qué tema es este. Las personas que nos están escuchando. Ah, escuchando. Y se pueden comunicar al WhatsApp de cualquiera de nosotras o... El de la radio es 221-670-5190. Y el mío, si quieren, 221-440-6470. Bueno, y o si no, a las páginas de Facebook o al Instagram. Y ahora viene la columna de Jus. ¿Viene la columna de Jus? Viene mi columna. ¿De qué vas a hablar, mamu? Hoy voy a hablar sobre una de las primeras artistas de rock nacional en Argentina, que se llama Gabriela Molinari, o también conocido como Gabriela Parodi. Pero ella se conoce solamente como Gabriela. Esta es una artista que vamos a explicar un poco de dónde viene. Es nacida en Rauch, provincia de Buenos Aires. Nació, para hacer un poco de biografía, el 16 de agosto de 1945. Es cantante y compositora. Un poco su vida ha estado rondando a lo largo de viajar en varios países, porque su papá creo que era un diplomado viajante. Estuvo viviendo en Turquía, estuvo viviendo en Brasil, estuvo viviendo en París. A partir de este movimiento que tuvo... de su niñez nace esta artista que para mí es un gran descubrimiento. Particularmente, justo estaba hablando con Rodo acá, el sonidista, que justo me dice, sí, yo la conozco, y yo le digo, es la primera vez que escucho a alguien que la conoce, porque no sé, acá ustedes, chicas, ¿la conocían a Gabriela? ¿Han escuchado? No, es con... no, yo conozco sí. Rockeras. Bueno, ahí está. ¿Por qué conocemos pocas rockeras argentinas? Pocas mujeres en ese género. Esa es una gran pregunta que también lo retomamos en la editorial al principio, ¿no? Argentina, igual digo. Sí, sí, pasa sí. Eso, ¿no? Sí, sí, argentina. Las influencias de rock nacional son más masculinas. Exacto, sí, sí. Bueno, esta artista, como bien dije, estuvo viajando durante más o menos toda su adolescencia afuera, y alrededor de los de 1970 llega acá a Argentina. Ya viendo, ella aprendió a tocar la guitarra. Ella también, he leído un par de entrevistas y ella cuenta un poco, ¿no?, cómo fue su infancia, su adolescencia, viviendo en tantos países, como la cuestión esta de desarraigo, ¿no? Y de la influencia de todas las culturas que te... También ella matete pone... en la cabeza debía tener también. Sí, pero también eso, lo que ella dice en varias entrevistas, que le permitió en una apertura de escuchar otras músicas que acá por ahí no llegaban en esa época. Claro. Digo, no nos olvidemos que en la época del 70 acá en Argentina estaba la dictadura militar y era mucho más difícil que llegue. Sí, no solamente no es que no había internet, sino que había un filtro importantísimo en cuanto a cultura. Olvídate. Y bueno, y esta artista nos trae una propuesta distinta. Quiero algo para aclarar. Esta artista participa por primera vez en un festival que se hizo, que todos recordarán seguramente, donde participó Sui Generis en una de las primeras presentaciones en vivo, en un acusticazo. Allá donde aparece la foto. El famoso video ese de los dos de los dos cantando, conocemos. Exactamente, ese el video famoso. Ese que del video del 70, donde están los dos tocando ahí y es muy conocido, ¿no? Como muy, muy vintage. Sí, es como el único video que hay de ese festival con ellos. Claro. De esa canción, por lo menos. Bueno, en ese mismo concierto participa esta artista Gabriela. Un dato de color. Es considerado el primer hito, o por lo menos el primer momento, donde hay una mujer cantando rock en escenarios. ¿Qué época era eso? 1971. Wow. Que hay una canción que se llama Cantada hacia el sol, me parece, no me acuerdo muy bien el nombre, que fue como el corte de difusión, así pues, por así decirse, y después se saca un formato EP, para los que no saben lo que es un EP, es una versión de un disco mucho más chiquito, con 5 temas, en vez de tener 12 como acostumbra un CD de una producción un poco más masiva. Un dato de color también para decir sobre esta artista que participa en este festival de rock. Participan muchos artistas que hoy en día son reconocidos. Adivinen quién. Todos. ¿Quién? No sé. ¿Quién? Gabriela Molinaria. No, a ver. Sui Generis. Charlie, no sé. No, pero ¿quién tocaba con ella? Porque eso también es un ¿Spinetta? Dato. No, porque Spinetta. Hay una anécdota sobre eso muy interesante para contar. ¿Ella cómo logra acceder a ese tipo de banda? Ella se anima una vez, viene acá, después de muchos años que sus padres viajaron por todo el mundo, sus padres se instalan acá, ella vuelve después de estar produciendo música para un, no me acuerdo si era para una función de teatro o para un musical. Ella trabaja durante 2 años en eso y vuelve a Argentina porque eso se había terminado. Entonces se instala acá. Ella ya había aprendido a tocar guitarra, había como investigado otros géneros y viene acá y se va con la guitarra al representante de Almendra. Chán. Le canta 2 canciones y el tipo dice, bueno, ok, todo bien. Te vamos a producir un disco, firman un contrato y así es como empieza a surgir esta cantante. ¿Quién toca con ella en ese momento? Estaba Lito Nevia, David León, Oscar Moro y bueno, y habían un par más que no me acuerdo ahora. No, Porchetto no estaba. Porchetto también está en esa presentación del 70 también. Pero, o sea, eran todos músicos. Que después fueron muy, muy conocidos. Que fueron muy, muy conocidos y tocaron con ella haciéndole el disco. El primer disco, o sea, ellos la acompañan a ella haciendo, wow, ese disco. Eso es un ejemplazo de invisibilización, pero de acá a la Exactamente. China. Ella después en un momento, en un par de entrevistas que digo, cuando la descubrí, dije, ¿cómo no puede ser que no conozca a esta persona? O sea, no me entra en la cabeza. Y ella en una entrevista de un radio, no sé si es de una radio o de algún portal o de algún diario, no me acuerdo porque hice como una especie de investigación, ella menciona y dice eso, como que ninguno de los artistas tan reconocidos de este momento la nombra. Claro. Y no la ponen como una de las primeras mujeres del rock. Hay una especie de historial que hace el canal A sobre la historia del rock argentino y se la menciona muy brevemente como Almendra, como Pedro y Pablo, como otros más que participaron de ese evento, pero sí, a mi criterio no tiene el conocimiento, la difusión y la difusión necesaria, porque retomando lo que veníamos hablando de hoy, ¿qué pasa con las mujeres? O sea, yo he escuchado... Bueno, ahí está justamente el poder de elegir contenidos, de digamos, de una productora, de una radio, de un, qué sé yo, alguien que haga música en general, que decide qué artista difundir y qué artista no. Como, es como un negocio, vamos a decir así, nada, que está como dominado por los varones. Esto que decís, quiénes toman los poderes de decisión, por lo menos, no sé si ahora están así, yo ahora que música actual no conozco. No sé si seguirá pasando con esa intensidad. Igual es muy fácil, empezá a enumerar con los dedos cuántos temas escuchaste. No, pero yo hoy, porque no conozco casi nada actual en general, ni hombres ni mujeres, soy como de otras épocas. Claro. No soy muy abierta a eso, pero más allá de que ahora se repiensa, ¿no? Obviamente el lugar de la mujer y hay como otros cambios y coyunturales, no sé qué está pasando hoy, pero sí, ¿no? Durante mucho tiempo ha pasado en el cine también. Sí. ¿No? ¿Qué lugar se le da a la mujer en la producción de una película? Y no están los poderes de decisión en realidad, ¿no? Que en un momento fue la política, hasta que la mujer pudo ingresar a la política con el voto, digamos, ¿no? Mm. Pero son muchas esferas de poder que son culturales, políticos, económicos, que están afuera de la decisión de las mujeres. Claro, pero esta mujer... era muy grosa. Es muy grosa, porque esta mujer no solamente sacó este disco, después sacó un disco en el 83, o sea, pasaron... Muchos años. O sea, estuvo 4 años acá en Argentina, se fue a vivir a Los Ángeles, a Estados Unidos, y empezó a grabar de todo. Infinidad de discos. Tiene discos hasta el 2006, y tiene infinidad de discos, y es reconocida en Europa. Y en Alemania ganó uno de los premios más importantes como música de revelación de uno de sus discos. Y tocó con gente muy importante del jazz también. O sea, volvemos al mismo paradigma que nos pasa siempre a los argentinos. Y en este caso a las mujeres. Nunca sos profeta en tu tierra. Te tenés que ir a otro país para que sí, te triunfar en como otro tal. País, claro. Y encima, sus discos, sí, tiene un solo disco donde canta en inglés. Todos los otros discos cantan en español. O sea, vos entendés, para ganar un premio en Alemania y cantar en español, tenés que... ¿Entendés? Sí, tenés que ser grosa. Tenés que ser grosa para que... Encima en Alemania, que también tiene otras consideraciones más importantes. Digo, entonces, me parecería importante que la gente que nos está escuchando vaya y busque quién es Gabriela Parodi o Gabriela Molinari o Gabriela, como la quieran encontrar. Busquen su música y, bueno, ahora vamos a poner un temita. No sé si lo podemos subir el volumen acá para escucharlo. Miren, suban, subime el volumen. No sé si escuchan ahí. Sí, tengo lo. Tengo que decirte algo, papá. Tengo que decirte algo. Voy a dejar esta casa, papá. Voy a dejar esta casa. Desprenderme de tus alas, papá. Desprenderme de tus alas. Hay un hombre esperándome afuera, papá. Oh, no quiero verte llorar. Y te besaré la frente, papá. Y te besaré. Y también podemos poner el otro temita también. ¿A qué le suena esto? Hay un tema que me está bueno. ¿A qué le suena esto? No, no sé, pero suena muy, muy, muy de la época, pero es raro porque yo no lo había escuchado. Y es un discazo esto. ¿Este disco de qué año es? De 1971. Igual es bastante, bastante adelantado para, me parece, el sonido para su época. Exactamente. No parece para un 71. O sea, si te pones a pensar, estaba Pedro y Pablo, Gigi Generis, y estamos escuchando esto. Que es una belleza. Sí, es tremendo. A ver, subime más. A ver. En esa época también se acostumbraba un poco por lo que llegaba acá. Era esas largas introducciones, ¿no? Aparte. Sí, me encanta. ¿Qué? Me encanta. Pensemos en conjunto. ¿Qué bandas en el 71 estaban como renombradas? No tengo ni idea. Internacionalmente hablando, del 71. ¿Led Zeppelin? ¿Esto no te suena un toque? Un poco, sí. ¿Al Led Zeppelin? ¿Qué más estaba en el 71? Queen. Pero no sé si estaban tan famosos todavía. Están como arrancando. Genesis. Pink Floyd. Pink Floyd también. O sea, trae esto un poco acá. Y en paralelo estaba sonando Almendra, G-Generi, que era otra cosa. Y suena esto, ¿no? O sea, imaginen cómo han sido invisibilizadas esta mujer. Nada. Como para ir cerrando con la columna, me gustaría recomendarles, vayan a escuchar a esta artista. La pueden encontrar también por no solamente por YouTube, con los temas así separados. Tiene discos muy variados. Este es por ahí el más rockero. Los otros son un poco más experimentales. Tiene un disco del 93 que es muy bueno, que se llama... A ver, lo voy a buscar porque no quiero decirles cosas que no son. Pero es un disco donde participan varios músicos reconocidos internacionalmente. Pero les voy a decir la discografía. Bueno, tienen este disco Gabriela y también tiene un disco en el 82 que se llama Úbale, que lo grabó enteramente en Estados Unidos. Friendship, que se lo grabó totalmente en inglés. Después Altas Planicies, del 91. Ese es un discazo muy, muy, muy raro. Muy, muy raro. Pero muy bueno para escucharlo si quieren una propuesta nueva. ¿Dónde le podríamos buscar eso? Eso lo pueden encontrar en YouTube, por separado. Ya le dije, como Gabriela o Gabriela Parodi o Gabriela Molinari. Porque ella después, bueno, se casó y me parece que adoptó el apellido del marido, me parece. No estoy muy segura. Pero la pueden encontrar en internet. Y también tiene una página web donde está un poco... Pero está todo en inglés, está la página web de ella. No me molesta. Sí, está viva, está viva. Tiene, bueno, no sé cuánto. Sigue activa. Y sigue activa, sí. Bueno, toca acá, vive acá. No toca acá. Ella está en Estados Unidos. Pero no viene, digamos. No, es más, ella gira, lo que ella dice es que no llegan sus discos acá. No tienen producción sus discos acá. No llega. Es raro igual, ¿no? Porque. Es una mujer que ha sido totalmente invisibilizada. Habría que ver por qué, porque es algo más particular, pareciera. Habría que ver igual por qué. Igual ella, cuando habla un poco sobre su como habla de su vida privada, también habla un poco de como que ella, en esa época 71, no viví yo, pero dice como que las mujeres tomaban totalmente como un ícono y que las mujeres se vestían como ella y como que pasó un momento muy efusivo de exposición y como que después de golpe de corchazo ya está, la bajaron y no existe más. Y ella decidió, con toda esta exposición, que ella tampoco estaba como muy convencida de ello, se fue a vivir a Estados Unidos. Claro. Y se alejó durante 10 años de eso. Como una artista de más estudio por ahí, como pasó con muchas otras bandas. Sí, también. No, y como que ella lo que ella dice en las entrevistas es como que ella lo hace por amor al arte. Como que ella se fue a vivir a Estados Unidos y trabajó de otras cosas. Ajá. Pero eso, como que ella tampoco podría aguantarse la exposición. Que es un poco también lo que pasa con Juana Molina, digo, retrocediéndonos ahora, ¿no? Que no es profeta en su tierra. Es una de las pocas mujeres argentinas que cantan español en Europa y no la reconocemos. Bueno, nada, escúchenla, por favor, vayan. Y nada, un discazo. Buenas tardes, Erika. Soy una computadora. ¿Quieres que te cante una canción? Sí, quiero. Se llama... desde el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Masa revuelta, insatisfecha, incomprendida, pensante, deseante. Modalidades del ser, de la masa crítica. Bueno, volvimos. Nos están contestando la pregunta del tema. Ya adivinó Gabriela. ¡Tenemos oyentes! Eres tú. Gaby adivinó cuál es el tema incógnita. Dos veces lo adivinó. Ah. Porque como no le leíamos el mensaje, lo mandó por el otro lado. ¿Qué? ¿Es nuestra Gabriela? Es tú, Gabriela, capaz. ¡Oh! ¡A la miércoles! Yo no poseo a nadie, mi chiquitina. Ay, ¿qué le pasaba? Bueno, después le mandamos un saludo a Sofi, que dijo que no nos olvidemos de la Black and Blues. Ese es un tema para vos, porque yo no sé ni de qué está hablando. Ay, bien. Por Dios, sí. Sí, sí, sí, sí, totalmente. Sí, sí. Vamos, vamos con eso también. Y también nos escribió Ana, que dice que, por lo que entendí, que esta mujer, Gabriela Parodi, era toda una Janis Joplin. Una Janis Joplin totalmente invisibilizada. Sí, igual eso de andar comparándola con otro ícono, como que capaz que no copa tampoco. Ah, porque nos va a dejar de escuchar Ana. Un saludo, Ana. Te queremos. Y también le quiero mandar un saludo a Barbie, que sé que nos está escuchando. Bueno, y ahora toca Encuentro Plurinacional de Mujeres Trans, Travestis, Bisexuales, Lesbianas y No Binarias. Y lo único que voy a decir es los horarios de reunión de las comisiones que se reúnen este sábado mañana. Son un montón de comisiones. Se reúne la de seguridad en la Facultad de Trabajo Social a las 3 de la tarde. La de comunicación en el Sindicato de Prensa Bonaerense, que es 11:39:40, a las 4 de la tarde. La Comisión Plurinacional a la 1 en la Glorieta de Plaza San Martín. La de cultura a las 3 de la tarde, también en Trabajo Social, que es 9:63. Contenidos en ATE, que es 8:55:56, a las 4 de la tarde. Alojamiento, hospedaje también le decimos, a las 4 de la tarde en SUTEBA, que es 51:10:11. Finanzas, a las 4 de la tarde también en el bar del pasaje de Ardo Rocha, 49:06. Y organización y logística, que la verdad que no sé si se reúne, pero si quieren acercarse porque hay como versiones encontradas. A las 4 de la tarde en ATE, 8:55:56. Bueno, acérquense. Toda esa info la podemos poner en la página, cosa de que, bueno, seguir difundiendo. Sí, es cierto, ahora lo podemos subir a la página y al Instagram. Dale. Y cualquier persona que nos esté escuchando y que esté participando de estas comisiones y quiera como darnos información más precisa de lo que se está haciendo o qué se necesita, estaría genial. Yo voy a pasar un pequeño chivo de la Comisión de Inclusión y Accesibilidad, que también nos juntamos mañana, pero en Capital, porque muchas de las personas que participamos en esa comisión no somos de La Plata y a veces nos juntamos acá y todas esas personas se tienen que venir hasta acá. Así que por una cuestión de equidad o qué sé yo, eso, igualdad, todavía no sé bien la diferencia entre una y la otra, vamos a hacer la reunión en Capital mañana. Y lo que medio decidimos es empezar a buscar hospedaje, accesible, y la otra palabra es, no es amistoso, ¿cuál es? Solidario, Sororo. Sí, para personas con discapacidad o diversidad funcional. O sea, gente que vaya o quiera prestar la casa con accesibilidad y cercanía, digamos, a los talleres, para que puedan hospedarse personas con discapacidad o diversidad funcional y sea, digamos, tengan un transitar más cómodo por el encuentro. Entonces, todas esas personas que tengan ganas o quieran ofrecer su casa o algún departamento o lo que tengan, por favor, escríbanos a la página de Facebook, que es Comisión de Inclusión y Accesibilidad del 34 Encuentro. Eso por un lado. Y también vamos a estar buscando transportes inclusivos y accesibles para que no tienen que ser muchos, pero para las personas que tengan movilidad reducida y no tengan que depender de los micros que van a estar llenos de personas porque va a explotar la ciudad de La Plata, sépanlo. Obviamente. Pero por eso mismo necesitaríamos como gente que se ofrezca solidariamente y sororamente a transportar personas con movilidad reducida. Bueno, creo que yo ya dije. ¿Tienen alguna pregunta? Digamos, ponemos esa información dentro de las redes. Lo de la Comisión de Inclusión lo tiré, pero capaz que tengo que esperar un ratito. No, bueno, pero la convocatoria está buenísima, que nos juntamos con mañana tiempo. Es cierto, y que nos vamos a volver a juntar el 1 de junio, que es la plenaria del encuentro en... Plenaria tipo asamblea, no sé. Sí, la plenaria del encuentro en el rectorado, como siempre se hace ahí. Siempre la Comisión de Inclusión y Accesibilidad se junta antes para que las otras comisiones se acerquen. Ah, ok. Porque como las personas que están en la comisión tienen discapacidad y diversidad funcional, se hace muy difícil participar de todos los espacios además de ese. Así que se les pidió a las otras comisiones que se acerquen a la nuestra. Perfecto. Y no que nosotras tengamos que ir a las otras. Igual hay mucha resistencia porque esta sociedad es muy capacitista. ¿Saben lo que es capacitista? Sí. Yo sí, no sé. Explícalo para nuestros oyentes. Porque yo no lo sabía. No, las cosas están preparadas para gente que puede hacer todo lo que, o sea, subir escaleras, escuchar un pitido, ver una luz roja. Sí. Claro, es una sociedad que, digamos, que considera que hay gente capaz y gente que es discapacitada o incapaz, o sea, como que discapacitada, y no que la sociedad la vuelve discapacitada porque no genera, accesibilidad a todas las situaciones o cosas. Y eso es algo que hacemos porque estamos educados así, pero si revisamos un poquito lo podemos como empezar a deshacer, no es tan complicado. Para mí es más complicado desarmar el patriarcado, pero... Creo que sí. Pero bueno, nadie lo hace igual, ¿eh? Es como re complicado que la gente en los grupos, por ejemplo, de las comisiones, lo que sucede mucho es que mandan imágenes y les dijo muchas veces que por favor transcriban abajo lo que dice el texto, porque las aplicaciones para las personas ciegas, digamos como que leen lo que está escrito. Y si tiene un texto que la aplicación no reconoce, se quedan sin saber. Claro. Entonces se pide por favor que se transcriba, igual que las cosas que tienen audio se pide que sean con subtítulos y las cosas que... Bueno, ya me perdí. Pero bueno, la idea es hacer que todas las personas puedan acceder a esa información que se transmite por vía redes y todas esas cosas. Y dicho esto, nos vamos a un corte y una quebrada y volvemos. Tenemos ganas de repetir el tema para que nos inunden de mensajes. Tenemos un mensaje más, pero no adivinando el tema, así que nada. Bueno, la idea es adivinar cuál es este tema. Sí. Y nos tienen que escribir al WhatsApp de la radio, si quieren, que es 221-670-5190. Y si no, a nuestras redes sociales, Masa Crítica Radio, Masa Crítica, la página de Facebook, al celular de Justín. No todos tienen un celular. Que lo tienen que adivinar porque no lo va a decir al aire. Bueno, yo sí doy el mío porque soy muy temeraria. El celular de Chinchilla es 221-440-6470. Se los digo así rápido para que no lo pesquen. Ahí va. ¿Algo más? Tandita. Tandita. Radionauta. FM 106.3. Porque negar el acceso a la anestesia durante un aborto es tortura. Porque no asistir a alguien que solicita ayuda tras un aborto es abandono de persona y eso es un delito. Porque abortar acompañada por un equipo de salud es tu derecho. Contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. ¿Salimos este viernes? Ay, me encantaría, pero estoy con los nenes. No sé con quién dejarles. Decile chao a los viernes en casa. Vení a Liga de Improvisadores, el espectáculo de impro deportiva para vos y tus hijes. Viernes 21:30 en la Gran 7, 62, entre 1 y 115. Entrada a la gorra. Celebremos el año de Pulso. 7 de junio. Guardate la fecha. Revista La Pulseada de Mayo. Nuevos deliveries. Economía de plataforma sin seguro ni estabilidad laboral. El CONICET y la ciencia hipotecada. Una cobertura especial desde Lima sobre la tarea de un movimiento que repiensa la necesidad de trabajo de niños y adolescentes y más. Encárgala en kioscos de diarios. Suscribite al 0221-453-2516 o encontrala en nuestros puntos de venta www.lapulseada.com.ar. La Pulseada, la revista del padre Cajade. 17 años en las calles. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Radionauta.com.ar. FM 106.3. Masa revuelta, insatisfecha, incomprendida, pensante, deseante. Modalidades del ser, de la masa crítica. Con violencia física porque subí una foto espantosa de YouTube. Y si subís una foto mía de perfil, yo, o sea, no. No la hice a propósito. Bueno, les hago una consulta. ¿Ustedes están en pareja? Sí. Sí. Les pregunto a las personas que están escuchándonos también. ¿Están en pareja y han estipulado como compromisos en la pareja? Y sí. ¿Vieron que uno de los compromisos menos hablados y más dados por sentado es la exclusividad sexual en la pareja? Sí. ¿Cómo? El compromiso como menos explicitado y más dado por sentado en una pareja es la exclusividad sexual. Depende. ¿En general? Sí, no sé. Yo sí. Con el ambiente que yo me manejo, sí, por ahí sí. Pero sí. No sé si en todos lados es así. En general, sí. Y a mí lo que me llama mucho la atención es eso, como que la, digamos, le tiro como la, ¿cómo se llama? La curiosidad, la inquietud. Es más difícil para algunas personas perdonar una infidelidad que un golpe o la violencia, ¿vieron? Es como que las parejas sostienen más la violencia como algo que está dado en una pareja. Y pueden llegar a perdonar hasta un golpe, pero no una infidelidad. Es como que socialmente igual, ¿eh? Hablo. Sí, por ahí en genérico, digamos. Como en genérico. digamos, en un imaginario colectivo de que eso sucede más frecuentemente, la aceptación de un golpe, y pero si una no, violencia. No, si no, no existirían tantas parejas violentas. O sea, a lo que voy es, como que es más vergonzoso que te metan los cuernos, igual que te pegan, no te lo cuenta nadie. O sea, no, claro. No vienen y dicen, o sea, capaz que dicen, ay, tengo miedo que fulane me esté metiendo los cuernos, etcétera, y me ahogo en ese vaso de agua. Cuando en realidad, para mí, ¿no? Esto es una visión muy personal, la infidelidad o la exclusividad sexual, primero se tiene que hablar, y es como un cercenamiento horrible, me parece a mí, de las personas. Porque de pronto vos tenés una pareja y podés compartir cualquier cosa con otras personas. Podés ir al cine, podés ir a cenar, podés irte de campamento, viajar. Cualquier cosa podés hacer con otra persona que no sea tu pareja, menos tener sexo. O hacer el amor, o tener sexo. Porque eso sería como terrible. Cuando en realidad, cuando uno tiene sexo, lo que hace es compartir su cuerpo, si quieren decirlo de esa manera, y, digamos, pasar un buen momento con otra persona. Que es como ir a cenar con otra persona, ir al cine con otra persona. Es como, incluso es más íntimo. Y es como menos, para mí, no sé, es más íntimo compartir tu cuerpo con otra persona. No, sí, sí. O sea, eso es más, digamos, personal. Tiene que atravesar más una decisión personal que ir al cine con otra. Igual no estoy diciendo con esto que desde mañana prohibamos a nuestras parejas ir al cine con alguien. No estoy diciendo eso. Lo que digo es que me parece que hay una deformación cuando uno instituye una pareja, hay una deformación cuando empieza a ver esas situaciones de qué es una pareja, o sea, cómo se construyen esas relaciones concretamente. ¿Cómo, a qué situaciones? Cuando empieza a ver esas situaciones, dijiste la deformación. Sí, no lo entendí lo que, al planteo. Es como que las personas tienen una pareja, muchas dejan de salir, por ejemplo, con amigues, otras dejan de ahora te entendí. Hacer cosas que hacían antes, emprendimientos personales. Y a mí lo que más me raya es que dejen de tener sexo con otras personas. Porque es algo como muy personal. Pero o sea, por, no por puede intervenir mismo. Otra persona a decirte si podés o no podés, o a cercenar eso porque tengas una relación específica con alguien. Una cosa es que no la quieras tener. Y otra cosa es que no lo hagas porque, ¿se entiende? A ver, yo, vamos a ponerlo así. Yo estoy en pareja. Vamos a suponer que estoy en pareja con una persona. Y de pronto siento deseo sexual, atracción por otra. Y tengo que reprimirme eso porque estoy en pareja. A mí me parece una locura. Yo lo que estoy de acuerdo con vos personalmente es que sí, que, digamos, generalizando, obviamente, sí hay como una cosa social de que la infidelidad pareciera que es algo mucho más terrible que la violencia física o psicológica. Sí. Que no creo, sinceramente no creo que sea lo más arraigado hoy en día, por lo menos. Mucha gente no vive así. O si no cuenta que, o sea, si le ocupan la infidelidad es porque capaz no tiene tampoco que preocuparse por un golpe. ¿Se entiende? No quiere decir que si no hablo es porque hay golpes. Que callo, ajá, digamos, ¿no? Ajá. También creo que sí, que no necesariamente debería ser una pareja un contrato de exclusividad sexual, pero eso es a lo que definitivamente tiene que ser acordado por ambas partes. Claro, bueno, sí. Yo creo que la cuestión de hacer las cosas por lo bajo es lo que no está bueno y es lo que muchas parejas evitan hablar precisamente para no encontrarse con ciertas cuestiones que después no puede sostener. Igual creo que lo que está planteando Norca es que ni siquiera se plantea el tema. Claro, sí, se da por sentado. Por eso digo. Pero no se da por sentado, por ejemplo, que si hay un golpe o violencia, es como que nos separamos, ¿entendés? Yo no le perdonaría a fulane que me meta los cuernos, pero sí le perdonás que te violente. Bueno, pero a ver, sinceramente, ¿cuánta gente en Norca piensa que realmente no va a dejar a su pareja porque la golpea? Yo creo que hoy en día no te das muchas una idea. Mujeres liberadas. Cada vez más menos generalizado. Igual eso. No pensemos solo en parejas heterosexuales, ¿eh? No, bueno, mujeres dije, yo no dije ni pareja heterosexual, sí, pero, ni nada. Pero parejas dije yo. Pero me parece mujeres, que el amor romántico separa mucho en las relaciones de poder y en la posesión del otro, y eso sostiene mucho la violencia, aunque no sea el golpe, ¿eh? Digo, tampoco está mal pensar que una persona no tenga ganas ni quiera realmente compartir su sexualidad con otra persona más. También parece que es totalmente aceptable. No, pero no estoy diciendo aceptable. Eso, la cuestión es que sí. ¿Qué pasa? La pregunta sería, ¿qué pasa cuando esa exclusividad en realidad parte también de una fundamentación también a priori naturalizada de la exclusividad en relación también al deseo del hombre, que es lo que nos pasa a muchas mujeres por ahí, nos pasaría a muchas mujeres heterosexuales, salimos con hombres, esta cuestión de la exclusividad, de vos como mujer, ¿no? Porque sabemos que muchas veces la infidelidad del hombre pasa por una cuestión de que no está en un mismo lugar, de digo, a ver, no se le permite... No se lo censura tanto. No se le permite, no se le exigen las mismas cosas a una mujer que a un hombre, ¿no? La sociedad. En una relación, claro, sí. Heterosexual por lo menos, no sé bien cómo será. Sí. Creo que hay dos planteos metidos en uno, disculpe, ¿no? Como para ir deshilachando un poquito. El primer planteo es ver si un estatus y el otro, ¿no? Si yo rompo mi pareja porque es medio infiel o si rompo mi pareja porque me violenta. Me parece que esa es una cosa. Y la otra cuestión, me parece, es que directamente no se habla de el tema de fidelidad o compartir otros tipos de compañeros sexuales. Me parece súper saludable hablar del tema, aunque sea, no sé, pareja nueva o vieja o lo que sea, es saludable traer el tema. Y respecto al estatus de condena social, coincido. O sea, creo que muchas veces se bancan, por ahí no el golpe por ahí es algo más visible, pero un montón de violencia económica o de violencia de que te reviso el celular, ese tipo de cosas que para mí son súper violentas, y eso se tolera, y en cambio, incluso se tolera en función de que el otro no me metas los cuernos. O sea, me parece que ese tipo de violencias... O se tolera como una forma de amor, además, también. Yo lo tolero porque lo amo. Sí. Que es un espanto. Aguantar porque eso es el amor. Claro, pero aparte... Pero miren esta situación. La libertad, ¿no? Esto que vos decías, bueno, dejó de hacer cosas que antes, cuando estaba claro, soltera, hacía. Pero, también hay una autorrepresión, ¿no? Claro, pero a eso voy. Es como, es más fácil escuchar o ver que una persona dice, bueno, tolero esto que es violencia por el amor, pero nadie va a decir, tolero que la otra persona la pase bien con otra persona, comparta su cuerpo con quien quiera, haga lo que quiera con su cuerpo, por el amor. O sea, es como... A mí me parece re perturbador, chicas, porque estamos diciendo, la otra persona la está pasando bien con otra persona. Y eso no lo toleramos porque no es conmigo, o sea, un egoísmo absoluto, una sí, no hay situación comparación. De propiedad privada y qué sé yo. Pero si me violenta a mí, lo tolero porque le amo. No sé, es como terrible para mí. Capaz que estoy como... rompiendo muchas estructuras o me estoy yendo de mambo, la verdad, no sé, pero... Jus, ¿vos querés decir algo? Porque si no te iba a interrumpir. No, me parece que está bueno el planteo que estás haciendo. O sea, creo que el paradigma de ahora es romper con eso, ¿no? Creo que es algo que se viene tratando en un montón de charlas feministas y en otro montón de espacios que compartimos habitualmente. Sí, es cierto que al hombre siempre se le exige... O sea, al hombre siempre se lo juzga menos. En ese sentido, sí. Se lo justifica más. ¿Sí? Siempre. Se le perdona, ¿no? Todo. Un día vamos a hablar de el varón que no pide permiso para absolutamente nada. En la sección humor. Esa sería una gran sección que ya la hemos conversado en privado. Sí. Pero con respecto a esto de compartir el cuerpo sexual con otro, creo que ahora, en la actualidad, se están planteando como otra forma de relaciones, ¿no? Eso es lo que quería decir. Sí. Existe un verbo que no todo el mundo conoce que se llama compersión, que se usa mucho en digamos las relaciones de amor libre y que significa que yo sé que estás con otra persona y yo sé que la estás pasando bien, lo cual sería en nuestra, digamos, en una sociedad clásica, una herida al ego terrible, una herida narcisista. Sin embargo, yo sé que la estás pasando bien y yo estoy contenta por vos. ¿Cómo se llama la...? Compersión. Compersión. Compersión. Es saber, o sea, es cuando... En vez habla... de comprensión. Comprensión es compersión. Compersión. ¿Sí? El saber, digamos, estableciendo un pacto de que yo tengo una relación abierta con alguien, establecer que, bueno, no sé, bueno, fulanita o fulanito, che, hoy salgo con Mengano o Mengana. Bueno, listo, joya, que la pasen lindo. Punto. Y después nada, o sea, continúa. Yo entiendo que hay que desarmar un porque muchas cosas, veces, ¿no? Muchas veces lo que pasa es que hay un imaginario de que cuando tenés 20 y pico tenés, no sé, vivís con 3 o 4 compañías sexuales o lo que sea, y que después cuando sos más grande y tenés hijos ya toda la joda se acabó, ¿no? Y ya tenemos los... Bueno, hay otra situación de la vida en donde uno puede plantear, y esto yo es como... Empecé también desde la ciencia ficción a verlo de esta manera. Otro tipo de familias donde se pueden plantear con vínculos, digamos, varios adultos criando varios niños. Sí, realmente tendría que ser así. Y tomarlo como normal, y tomarlo como normal en el sentido de que entre todes se amen, ¿no? O sea, una cosa... Hay hippie todo, ¿sí? A ver, divido las aguas, ¿sí? Divido las aguas. Una cosa es tener una pareja con un vínculo abierto, y otra cosa es tener una relación poliamorosa, donde la relación poliamorosa también puede estar establecida en vínculos en términos de fidelidad entre las personas que la componen, o no. Entonces, todas esas cosas son charlables y se están reconfigurando ahora socialmente. Claro, pero por eso... sí. No, que todos no pienso tampoco que tiene que ser de una manera definitivamente. O sea, obviamente, mientras en una relación, ya sea de a tres, de a dos, no importa cómo, qué vínculo haya, un vínculo acordado, sincero y de respeto, no importa si es exclusivo o no. Digo, tampoco... Digo, hay que imponer, digamos, tiene que ser de esta manera. No, de ninguna manera. Digamos, yo no creo que la exclusión... También son momentos que, bueno, que otra vez uno dice, bueno, yo ahora quiero esto. Y capaz después querés otra cosa, cuando te pasa en otro momento. Sí. Digo, tampoco me parece ver a otra persona como un enemigo porque tengo una relación exclusiva. No. Digo, que pasa, por ejemplo, con la cuestión de la maternidad o no maternidad, la heterosexualidad o no heterosexualidad. No sos un enemigo son por decisiones decidir, de vida. Son, es tu identidad. Y yo creo que mientras haya un respeto, haya un acuerdo y haya un compromiso afectivo, porque no puede estar una pareja abierta, pero hay un compromiso afectivo, sí. Digan lo que digan, ya sea con una o dos personas, eso ya se va configurando, depende de qué es lo que te va pasando, no te basta que te pasa también. De entrada vos no podés siempre saber, tampoco quiero esto, pues después te surgen otras cosas. Sí. Mientras, obviamente, cosas que son innegociables, ¿no? La cuestión de que uno tenga más libertad, o la violencia, o la exclusividad en el sentido de que vos sí, pero vos no. Claro. No, digo, eso no va, pero ya está caído en maduro y ya no viene... No sé si pero se queda tan... No viene mal recordado. Caído en maduro quiero decir que ya está, no se puede ver otra manera. Mira, yo tengo una amiga que habla de la teoría de enfrente, ¿no? O sea, vos... Como que uno mide con distintas varas los distintos comportamientos según si es masculino, femenino o determinada cosa. Entonces decís, bueno, ¿qué pasaría si esto que está pasando de este lado y yo lo veo de este lado, me paro en la vereda de enfrente y lo miro desde el otro lado, ¿no? Entonces vos decís, bueno, el tipo que le mete los cuernos a la señora, bla, bla, bla, bueno, metelo del otro lado. ¿Cómo se vería socialmente si es la mujer la que hace eso y ves que son los parámetros son claramente diferentes? Es un ejemplo tonto, pero podría ser cualquier otra situación de, no sé, revisar un celular, de controlar un horario de llegada, de lo que sea. Igual lo que yo quería apuntar un poco más allá de lo, como para cerrar, más allá de imponer, nadie quiere imponer nada, sino empezar a repensar nuestras relaciones, es esto de tolerar algo que es digamos perjudicial, violento, nocivo, en contraste con no tolerar algo que para la otra persona es bueno. Eso es lo que quería como mostrar, el contraste que hay cuando construimos nuestras relaciones. Más allá de cómo está construida esa relación, con quién, con cuántes y qué compromisos, sino que esta sociedad es más fácil que te diga pobre Juanito que le metiste los cuernos que te diga pobre Sutanite que le pega la pareja o que la violenta, ¿entendés? Es como siempre esa cuestión está como más invisibilizada o más justificada la violencia, digamos que el otro. A eso voy. Es como sociedad, empezamos a replantearnos qué es lo que vemos como malo y por qué y desde dónde. Y a partir de digamos, de qué preceptos capitalistas que lo tenía para el mundo. Bueno, y gracias por escucharme y debatir conmigo. ¡No me engañas! ¡Por! Imágenes escritas, imágenes proyectadas, escrituras de la existencia en su más intenso, arduo, bello fluir. Pantalla cautivante que refleja el encanto, el espanto de la variedad de mundos que somos. Bueno, volvimos acá al programa. Estoy cogoteando acá como un burón. Y le damos paso a Claudia, que nos va a traer algo de libros y cine. No sé qué tocaba hoy. Hola, ¿hoy? Hola. Hola, más o menos, porque ya estuve ahí metiendo cuchara. Hoy traje algo de cine otra vez. Al igual que en el primer programa que hicimos este año, es una directora argentina que no tiene tanta trayectoria como Anahí Berneri, pero que pisa bastante fuerte en la escena actual. Hablo de María Luján Loyoco, cuya ópera prima del 2015, La niña de tacones amarillos, una película hermosísima, fue muy reconocida y ganó muchos premios tanto acá en Argentina como afuera. En ese momento, cuando se estrenó la película, tanto la directora como la protagonista de la cinta, una chiquita muy joven, no tenía más de 17, 18 años. Ahora no me acuerdo el nombre bien de ella. Cuando me acuerde se los digo. Estuvieron muy militando mucho la campaña de Libertad Belén, ¿se acuerdan? Esta chica de Tucumán, sí, que fue luego liberada pero encarcelada en un momento, porque se sometió, en realidad tuvo un aborto voluntario cuando llegó al hospital y la apresaron. Sí, la acusaron. Y bueno, Belén no es su nombre real. Mercedes Burgos se llama la actriz protagonista. Cuando la película se estrena en la sala del Inca, en Capital, ellos estaban a pleno con esta campaña de libertad a Belén. Tiene mucho que ver la cuestión de la opresión y de la cuestión de género en la película. Cuando se estrenó la película, la actriz, la protagonista, la chica, comentaba que ella recordaba, ¿no?, el momento que por primera vez en una niña fue, digamos, piropeada, por decirlo de una manera muy violenta y muy invasiva, por un hombre en la calle. Y cómo ese momento ella toma conciencia de esta violencia tan naturalizada, ¿no?, del supuesto piropo. Y ella dice que, bueno, sentí que me robaban la inocencia, por esta naturalización, digamos, de la violencia en la calle. Y que ella cree, bueno, que en ese momento pensó que tendría que haber un respeto e igualdad y no tener que crecer de golpe y a fuerza de otro, sino cuando una lo quiere. Porque hay algo de esto en la película, ¿no? Pues ella se ponía a recordar esto. La directora decía, bueno, que ella tenía la intención de mostrar el día a día a una chica de entre 12 y 14 años, relacionándolo con las experiencias propias de la directora. Esta historia transcurre en Tumbaya, un pueblo de 300 habitantes de Jujuy, muy cerca de la ciudad de Jujuy. Y el tiempo, digamos, de desarrollo de la historia es un año. ¿Qué pasa en este pueblo durante ese año? Hay una transición de esta chica, Isabel, la protagonista, digamos, el personaje principal, de transición de la adolescencia, que ella le va ocurriendo, esa transición, ¿no?, de la pubertad a la adolescencia, que le ocurre durante un año, cuando en el pueblo llegan una gran empresa constructora con todos sus trabajadores para construir un gran hotel. Un hotel que uno piensa que no se sabe bien qué hace ahí, en qué sentido. Es un pueblo de 300 habitantes, que no es un lugar turístico, pero está construyendo un mega hotel en ese lugar. Y cómo eso altera de alguna manera la vida de los habitantes de ahí, y además también un choque como cultural, ¿no? De cómo mira la afuera a ese lugar. Claro. ¿No? Ahí se ve mucho, bueno, cómo los habitantes de ahí, por ejemplo, tocan mucho folclore y tienen mucha cuestión de la oralidad y se conocen todos en la plaza y tienen todos sus rituales culturales, y cómo eso contrasta con esa impronta maquinaria, además, de todos estos. Sí, de todos estos hombres, maquinarias, hoteles políticos que van y se instalan ahí durante un año. Claro. La madre, ella vive con la madre, con el hermano más chiquito. No hay un padre, hay un padre ausente, no sabemos qué le pasó. Y ellas venden empanadas, la madre hace empanadas caseras y las vende a los trabajadores, ¿no? Se encarga, se dedica a eso durante ese año. Y ese año, bueno, como yo le decía, coincide con un paso a la adolescencia. Esta chica que va descubriendo un despertar sexual que está muy, muy fuerte en ella, ¿no? Al ver a estos hombres que son más grandes, distintos, jóvenes, que ya la llaman la atención. Y además, cómo esta chica se va redescubriendo y descubriendo que es realmente muy seductora. Se va a empezar a dar cuenta cómo le parece atractiva a los hombres jóvenes, grandes, y los chicos de su edad, ¿no? Como esta pasión encendida que, bueno, nada, del paso, digamos, de una niña a lo que empieza a ser una mujer, y va descubriendo sus deseos, sus poderes de seducción de alguna manera. También descubre como que tiene un arma, de alguna manera, ¿no? Un arma con el que puede conseguir cosas y que además hace sentir fuerte, ¿no? Se sabe linda, se sabe agraciada, y al mismo tiempo, en realidad, cuando va descubriendo esto, le llega esa pérdida de la inocencia, que es el ver cómo, de la mano de ese descubrimiento de la sexualidad, del deseo, tiene su primera relación amorosa con uno de los chicos más grandes que ella, que trabaja ahí en la obra, ¿no? Que está todo el tiempo está sobrevolando esta posibilidad de que algo pase con este chico más grande, claro. O que la viole, o que la... Nunca pasa nada, nunca la violenta, la violencia no viene de ese lado, viene por otro lado, que también tiene que ver con sexual, pero no, digamos, en relación a su pareja, digamos. Porque ella va descubriendo que esa seducción, ese despertar a la sexualidad, está siendo todo el tiempo vigilada y vista por los hombres machistas. Es decir, que los hombres se empiezan a transformar en su mirada en estos hombres que ella descubre que es la violencia machista. Sí, se para la mirada de ella, se empiezan a transformar en depredadores. Se empieza, exactamente, a transformar en depredadores, y ella al mismo tiempo va no solamente desarrollando una sensualidad propia y un deseo, sino que también va como engendrando un odio, ¿no? Respecto a estas cosas que van pasando. Es muy interesante la simbología del color amarillo en la película. Yo no sé particularmente, yo cuando se presentó la película acá en la sala del Inca, acá en La Plata, yo estuve, fui, y no estuvo la directora ni el actor, que es Manuel Vignau, que es un chico acá de La Plata, que trabaja en las películas de Marco Berger, ¿sí? Estaba la directora de fotografía y la productora. Y ellos hablaban de color amarillo, porque uno ve claro, los tractores son amarillos. La casa del alcalde del pueblo, que además cuya hija es la mejor amiga del protagonista, que es más pobre, digamos, o sea, más pobre, es más humilde, es color amarillo. Los zapatos, los tacones amarillos, que finalmente son los que la llevan a la violencia, a ser, digamos, una presa fácil de ciertos hombres, un hombre en particular que hay ahí, son amarillos. Bueno, el color amarillo, como esta idea de la presencia del peligro. El amarillo es peligro, no es precaución, ¿no? Y uno dice, bueno, los tractores amarillos es esa gente que viene de afuera, que son hombres, que son ajenos a ese lugar y que no sabemos bien de qué va. La construcción en sí misma es violenta. En un momento se genera, por ejemplo, muchos cortes de luz por toda la energía que consume, ¿no? La construcción y cómo eso perjudica a los habitantes. La madre, por ejemplo, de la nena, se acaba de comprar una heladera con los ahorros, se le quema, tiene que pagar igual. No, o sea, una serie de cosas que van mermando, digamos, su estabilidad económica. Los personajes, y me acuerdo de lo que vos, ahora estoy acordando lo que vos dijiste al comienzo de programa respecto a la serie, la expansión. Lo que es interesante es que, digamos, la directora es como que no la pone en lugar de víctima a ella, a la protagonista, más allá de que finalmente termina siendo una víctima de una violación. La spoileo porque si no, no hay forma de hablar mucho de la película. Pero los personajes no son... O sea, la entiende, no la victimiza. Y los personajes no son del todo buenos, del todo malos. Es decir, no sé, por ejemplo, la amiga de la chica, que es la hija del alcalde, que es mucho menos agraciada que la protagonista, no es, digamos, tan linda, es más, mucho más aniñada, es mucho más sobreprotegida. Es lo que es, y después es un poco, o sea, es envidiosa al mismo tiempo. No todas, ella también, la protagonista, decir, bueno, sí, es inocente, es inteligente, pero también usa su poder de seducción con cierta manipulación, ¿no? El novio no es un hombre violento ni nada, el chico este, digamos, que viene de afuera, que es el hombre más grande, el chico más grande que viene a construir, digamos, el hotel, como obrero. Al mismo tiempo, o sea, no es malo porque no hay violencia, no hay nada, pero también es el enemigo de afuera, ¿no? Como que todos tienen una impronta que no... O sea, es lo que les tocó ser, digamos. Es como que a ella le tocó ser la linda, a ella le tocó ser la hija del alcalde, a ella le tocó ser la pobre. Bueno, ahí como que uno está como en su papel, ¿no? Que no es del todo ni bueno ni malo, digamos. No cuestiona esos roles, digamos, la directora. No nos encasilla, digamos, en una... No, en una mirada, digamos, enjuiciante, claro. ¿No? Salvo, bueno, obviamente el momento... en que, bueno, porque ella se llama Toques Amarillos, en el almacén donde trabaja su anterior noviecito, digamos, noviecito digo porque es la edad de ella, hay unos tacones amarillos que ella quiere comprar, no tiene con qué comprar los tacones, y luego con su seducción termina logrando que se los regalen, claro. Por ejemplo, ¿no? Y esa cosa como manipuladora al mismo tiempo no tiene nada de bueno ni de malo, no la juzga. Es algo que ella descubre, un arma de seducción que ella descubre, que va a más de acorde con su desarrollo sexual, porque ella lleva una relación sexual muy satisfactoria con este chico, descubre cosas del más del afuera, ¿no? También esta idea de que viene de afuera es lo que me puede mostrar aquello que va más allá de mi pueblo, claro. ¿No? Que ella le seduce mucho la seduce, digamos, ¿no? Bueno, el abuso a la violencia viene de parte de alguien de afuera, un hombre mucho mayor. Y ahí es cuando termina de dar cuenta cómo en realidad las mujeres terminamos siendo de alguna manera, al descubrir esto y ser conscientes, es como que descubre todo esto de golpe durante un año, ¿no? Somos un blanco fácil para la manipulación sexual de los hombres, y además ella es chica, es menor de edad, es chica, los hombres grandes además. Porque los hombres más jóvenes del pueblo están caracterizados de otra manera. Esta especie de noviecito, digamos, que tiene antes, que la quiere, ¿no? Que son como amiguitos, ella le gusta, pero nunca termina de gustar. Cuando ella quiere tener relaciones, como cualquier chica de su edad que empieza a descubrir esto, le dice, no, pues yo te respeto, le dice él. ¿No? Como también esta idea, yo te digo, no todos tienen de convencer como buenos o malos, en el sentido de que están equivocados o no. Porque, ¿cómo es esto, digamos? Se supone que si yo soy una mujer sexual y quiero nada de esto, digamos, experimentar como él, como seguramente él también quiere, pero se reprime, es porque no me estás respetando. Entonces, claro, la mirada ya empieza a ponerse en el ojo del que me de afuera, que es un hombre que la respeta y que además, digo, que ella no se siente, digamos, respetada porque tiene relaciones sexuales, ¿no? Y hay una escena muy, muy, muy, a mí no sé, a mí me movió muchísimo, que es la escena del final, cuando ella ya finalmente es violada por este hombre, y ahí se da cuenta, ¿no?, con la diferencia de lo que es una relación consensuada, lo que no es una relación consensuada, que ella hasta ese momento no piensa que puede suceder. Como ves, todas las películas ya se meten como en situaciones, ¿no? Sale en un auto con 8 hombres más, porque claro, sale con el novio, el chico grande de la obra, con los otros chabones, a tomar una cerveza a otro lado, los tiempos libres, algo va a pasar, nunca pasa nada. Está todo el tiempo vos ahí con el corazón en el, ¿no? Pero en realidad, claro, porque ella es como pareciera que hasta ese momento de la violación que viene por otro lado, parece ya imposible, eso no sucede. Hasta que se ha dado cuenta y toma conciencia no solo del poder que tiene como mujer en ese sentido, sino también de la debilidad en la que la ponen la mirada del otro, ¿no? De este caso de los hombres. Y cuando pasa todo esto y ya la obra se termina, que quede ese hotel ahí, que también hay que pensar qué hace ese hotel ahí, digo, qué simbolismo tiene, ella empieza ya, obviamente, ahí empieza ella como a generar un odio, ¿no? Un odio que todas las mujeres nos hemos vivido cuando salís a la calle y decís, bueno, tengo ganas de romperte la cara, en realidad, cada vez que vos haces o decís esto. O me acosás de esta manera o me invadís. ¿No? Uno empieza a tener un odio frente a ciertas actitudes y situaciones en las que el otro te pone. Y eso es muy notorio, ese cambio. Casi al final de la película, pero hay una escena muy buena cuando ya el hotel, la gente se va, su novio, el chico este con el que salía se va porque termina la obra y se van todos. En la que ella, bueno, sale otra vez a valer empanadas como todos los días. Y hay un chico que es un turista, que parece gringo, que está ahí con la mochilita, pasa al lado de ella y la mira de una manera que otros hombres la miraban antes, pero ella ya esa mirada la ve de una forma distinta, claro, porque sabe tiene lo otra que connotación. Esa mirada, claro, qué que sentido puede tener, y porque además la mira mucho de una manera muy impune, la mira no porque, digamos, esté babeando, por decir así, pero se toma la libertad de mirarla y no dejar de mirar hasta que ella pasa, y ella se da vuelta y la mira con una cara de odio que es tan fuerte en la escena, es la última escena, que casi así no puedes respirar del odio, ¿no? Y esa escena no estuvo pensada de esa manera. Lo que decía la directora de fotografía es que en realidad el guión no estaba que ella mirara de tal manera. Era simplemente que el hombre pasara, mirara de esa manera y ella generara una distancia o algo. Pero la chica, digamos, se metió en el personaje. Se mete y es tan natural lo que hace, le sale así. Yo digo, bueno, ¿por qué esta chica sin ningún entrenamiento, es excelente ya como actúa en la película, sin casi ningún entrenamiento actoral, era su primera película, una chica, ¿no? Que, decir, bueno, es que es como que todas las mujeres nos sentimos identificadas con esa situación y es imposible no saber cómo reaccionar o dejarte llevar por el momento en una escena, me pienso yo, porque es tan reconocible que vos, y vos como espectador lo ves y estás reconocida en eso, que te parece increíble la mirada que ella logra sin siquiera pensarla, le sale de esa manera porque es una escena muy, muy familiar para una. Sin mediar palabra además, sin ningún... mediar nada, esa es increíble. es muy poderosa. Toda la película es muy buena, es muy recomendable, es hermosa. Las escenas cuando ella baila, los diálogos. Tiene pocos diálogos, pero es una película con un color. Bueno, ves los cerros de Jujuy, ese pueblo tan particular que yo desconozco. Existe, que yo sepa, no lo conozco, pero bueno, si quieren una mirada del paisaje de ese pueblo cerca de Jujuy, mírenla porque es hermosa. Y bueno, la película ¿cómo plantea, se llama? La Niña de Tacones Amarillos, de Luján Loyoco. Así que bueno, búsquenla. En el link ya no está, vieron que las plataformas de películas sacan, ponen, vuelven a poner. Pero está online, bajarla es medio difícil. Yo no la conseguí para bajarla, pero búsquenla en online porque está. Así que no conozco otras películas de ella, de esta directora, así que mucho no puedo hablar. Es Supera Prima de 2015. Habría que rastrear luego si hizo otra cosa, digamos. Una última pregunta. ¿Cómo se llama la actriz, el principal? Burgos, Mercedes Burgos. Y Manuel Vignao, digo, porque es un actor acá de La Plata, es el chico que hace el novio de la obra, digamos, el chico más grande que ella. Va chico, un hombre, mirad. Así que bueno, nada, eso es todo por hoy. Bueno, gracias. Repetimos un poco el tema incógnita, ¿les parece? Es fácil. En los 90, si creen los 90 tienen que saber qué tema es. Yo no nací en el 89, pero igual te lo conozco. En los 90? Sí. Y bueno, por eso. Igual es un clásico. Sí, bueno, pero es imposible no conocer este tema. Había que tener melena para sacudirla, me acuerdo. En ese sí, obvio. Va, yo sabía cabello corto como ella, Dolores. Bueno, ya tenemos varias personas que han adivinado. Muy bien. Nos vamos a una tandita y volvemos y revelamos la incógnita. FM 106.3 Radionauta.com.ar. Para terminar con la tortura hospitalaria, para garantizar tus derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, para acompañarte en el desarrollo de una sexualidad libre, amorosa y desde el deseo, contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Vamos, vamos, que no decaiga, que hay que aguantar hasta las 2. Che, yo creo que me tiro un rato hasta que salgamos. Olvídate de las previas aburridas. Vení a Liga de Improvisadores, el espectáculo de impro deportiva para vos y tus amigues. Todos los viernes 21:30, en la Gran 7:62, entre 1 y 115. Entrada a la gorra. Celebremos el año de Pulso. 7 de junio. Guardate la fecha. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. Masa revuelta, insatisfecha, incomprendida, pensante, deseante. Modalidades del ser, de la masa crítica. Bueno, ahora hemos aprendido una palabra nueva hace unos instantes. En realidad la palabra existía. Vamos a tirar la pregunta. Fato. ¿Qué es para vos, Fato? Polisémica. Es otra palabra que tenemos que aprender. Mucho docente acá. Sí. Bueno, ahora vienen las la zona de los chivis, los chivos, las propagandas, la publicidad no paga. Bueno, propagandita, el domingo a la tarde voy a estar dirigiendo rol. Todavía nos falta, tenemos un lugar para un jugador o jugadora más. Somos ya, hay 4 o 5, así que vamos a estar dirigiendo mago en un evento que encuentran en mi muro. Bien, bueno, hoy a las 8:30 de la noche en el Centro Cultural Galpón La Grieta, 18 y 71, Meridiano Quinto, está la segunda presentación de este proyecto de circuito de poesía. ¿Vieron cómo se llaman esos códigos que vos buscás con el celular y te manda el link en internet? QR. Sí. Bueno, eso, bueno, es una plataforma, digamos, un link de audios de poesías de poetas y poetisas platenses de La Plata actuales para escuchar. Bueno, NASA está presentando ahora, es una plataforma abierta, cualquiera puede mandar. Ahora no tengo el mail, pero bueno, como para si alguien se quiere grabar y mandar, después les paso bien el chivo de eso, de cómo hacer para mandar, si alguien quiere estar incluido, incluida. Pero bueno, hoy se presenta eso y va a haber unas lecturas de poesía, entre ellas estoy yo, entre esas personas. Así que están todos invitados, ¿tuyas? Invitadas. Hay otras tres poetisas más. ¿Tuyas? Sí, mías. Sí, porque cada una va a leer algo suyo. Si bien yo no soy re muy de la poesía, yo soy la narrativa, no soy poeta. Soy mucho más narradora, pero bueno, me metí y ya estoy. Así que voy a estar leyendo algunas cosas, junto con Cristina Baroni, Tamara Rutinelli, una chicana, que no me acuerdo el apellido. Así que están invitadas a ir, a darse una vuelta. Justín. Bien, sí, yo quería pasar otro chivito, que vamos a estar con el Café Feminista, que las invito a todas acá, el día 26 de mayo a las 5 de la tarde, en Frank Vic, en 46, entre 10 y 11, número 781. Es como igual lo vamos a recordar el viernes que viene. También. Exactamente, pero ya voy tirando el chivo para que vengan. Y si lo agenden. Exactamente, vamos a estar hablando sobre aborto, mito y legalización. Va a estar muy bueno el debate. La idea es del café del cual participo, es entrar más allá en debate, también informar y también informarnos juntos y juntes para poder abordar mejor el tema. No nos olvidemos que se presenta ahora el proyecto el 28, así que está bueno que vayan y escuchen el debate. Y también, por último, quiero mandarle un beso grande a mi mamá y a todos los que me están. A mi hermanita, que cumplió 13 años, sí. Así que te quiero mucho, Toto. Y también le mandamos un beso muy grande a Lali, mi amor. Te amo mucho, que nos está escuchando de Rosario. Sí, lo tenía que decir. Sí, cárguenme. Ñoña. Y también está la Varietetas hoy, que es de la colectiva feminista Decidimos para juntar plata. Que ahora no tengo acá dónde es. Pero busquen Varietetas en el Facebook y le van a encontrar. Bueno, ¿develamos el tema? Sí. El tema que escuchamos como incógnita fue de Cranberries, Zombie, un clásico para mí de clásicos. Y los temas que estuvieron sonando son Andrea Álvarez, Algo ha cambiado, es una versión. Erika García, Positiva, y Eruca Sativa, Fuera o Más Allá. Bueno, es todo por hoy. Nos volvemos a escuchar, oír, leer, tocar y todo lo demás el viernes que viene. Acá en... Síganos en redes. En Radionauta. Y si quieren nos pueden escuchar desfasadamente en radionauta.com.ar. Nada, un beso a todos. Buen fin de... We'll be right back. pensé.